Radio Metro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Bienvenidos a Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y hoy es jueves 28 de septiembre de 2006. Ayer no dije la fecha, ya me reclamaron. Fíjense que me han llegado bastantes comentarios, cosa que agradezco en realidad. Y pues bueno, déjenme comentarle que, por ejemplo, el señor Sergio Flores, que bueno, pues en la cuestión de la música, nos solicitó que pusiéramos algo de Rick Wakeman, y pues aquí tiene usted, faltaba más, aquí tiene usted al conocidísimo tecladista Rick Wakeman. Es más como conocido por su trabajo en Yes. Él fue tecladista del grupo británico Yes, pero queda claro que de todos los músicos de Yes, él era el más educado en la cuestión musical. Virtuoso como usted no tiene idea, de verdad. Si usted alguna vez ha escuchado un concierto de Yes en vivo, no, hombre, la parte de Rick Wakeman es la que rifa, la única, yo creo. Aunque de pronto los solos de batería también eran realmente buenos. Se nota que Rick Wakeman fue educado en la música clásica como pianista. Y además los videos, las películas que hay disponibles de Yes eran impresionantes, porque Rick Wakeman, si había algo que de lo que se destacaba, era que siempre estaba rodeado de un montonal de aparatos. A principios de su carrera fue uno de los pioneros en el uso de teclados electrónicos, déjeme decir, y comenzó a tocar profesionalmente en 1964 como integrante de The Atlantic Blues. Fíjese, eso fue algo que no mucha gente sabe. Luego, después se hizo famoso en el grupo Strauss de 1970, y prácticamente al siguiente año fue reclutado por Yes en 1971, sustituyendo al tecladista original Tony Kaye. Y vaya que fue una ganancia para Yes. Una de las principales razones por las que, a final de cuentas, Rick Wakeman dejó a Yes, después de un tour por ahí de 1973, fue su descontento con el material seleccionado para la versión final del álbum. Y poco después de abandonar a la banda, en el transcurso de una rendición en vivo de una de las canciones del disco, ordenó y consumió curry detrás de los teclados en una célebre protesta contra la música. Se hizo bastante famoso este asunto. El mejor trabajo de Rick Wakeman, sin duda alguna, como solista ya, es Las Seis Esposas de Enrique VIII, o bueno, se llama en inglés The Six Wives of Henry VIII. ¡Qué bárbaro! Es un disco, pero fenomenal, fenomenal, no tiene abuela ese disco. Bueno, ahí tiene usted a Rick Wakeman. En este momento estamos escuchando una de sus composiciones dentro de Yes, que es precisamente el Classical Gas. Y al final vamos a tener una melodía muy interesante, perdón, que se llama The Meeting. El trabajo de teclados es realmente interesante, pero bueno, ahí va usted a checar. Ahora sí, nos vamos ya con el resumen de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Pues para este momento Luis Enrique Estrada ya tiene más de 55 horas en ayuno. Le tendremos la entrevista y en donde dice que él está dispuesto a llegar hasta donde se pueda, es decir, hasta la muerte. ¡Ah, carambas! Pero déjeme decir también que por su parte el alcalde Martín Orozco se burla del asunto. Y está pensando, cuando menos nos dijo a los medios de comunicación que estábamos ahí, que pues a lo mejor le responde al diputado para la próxima semana. Por cierto, que metroaguascalientes.com le fue a decir, a restregar el asunto del el video de la colonia Progreso al alcalde, porque de plano la oficina de prensa del municipio de Aguascalientes nomás está para jetearse, no para otra cosa. Se lo fuimos a mostrar, bueno, ya escuchará usted. Y déjeme decirle también que vecinos de Real de Haciendas ya de plano la están empezando a armar de jamón. Estuvieron allí afuera del edificio de el Profeco ya para demandar a la constructora G&G. El Partido de la Revolución Democrática bloqueó por varias horas a la Comisión Federal de Electricidad en lo que llama una jornada nacional contra la usurpación, la privatización de los energéticos y por la disminución de las tarifas eléctricas. Nomás les faltó incluir aquí el pavo y la nieve de limón. El INEGI revela que Aguascalientes tiene una de las mayores tasas de desempleo a nivel nacional. Se esperan aquí en Aguascalientes a más de 200 pilotos en el próximo Nacional de Aceleración. Se va a poner bueno. El diputado federal por Aguascalientes, Antonio Ortega Martínez, afirma que Madrazo es el fiel de la balanza para solucionar el conflicto en Oaxaca. ¿Será? Por cierto, le vamos a platicar cuál va a ser la última visita del presidente Vicente Fox aquí a Aguascalientes. Bueno, y de pasadita también le vamos a platicar cómo va el asunto del colector Oriente, cuánto nos va a costar y cuándo tentativamente se podría terminar. Le vamos a platicar cuáles son las propuestas que ha recibido el Congreso del Estado para reformar la ley del patronato de la Feria Nacional de San Marcos. Y oiga, ya fue por su credencial para votar con fotografía. Vaya, porque nomás le quedan 2 días, ¿eh? 2 días nada más. Y en nuestra sección ciencia, déjeme platicarle algo que incluso usted ya habrá visto en la portada de metroaguascalientes.com. El video ya está entrando fuerte a internet. ¿Quién lo viera hace 10 años, eh? Hace 10 años yo estaba en internet con un módem de 28 kilobytes por segundo. Y dice, híjole, y ahora las velocidades son realmente monstruosas, lo cual beneficia evidentemente a aquellos que tienen o que les gustan los videos caseros. Bueno, en este caso los videos de Metro Aguascalientes son un poquitito más que un video casero. Quédese con nosotros, amigos cibernauta, a continuación el detalle de las noticias, pero antes, la campaña de la Sociedad Interamericana de Prensa contra la impunidad en la que viven los asesinos de periodistas. Esta es una cita del periodista Jesús Blancornelas, recordando a su amigo y colega Héctor Félix Miranda. Héctor Félix Miranda fue un gran compañero, con su muerte quedó un vacío en el periódico que no ha sido posible llenar. Héctor Félix Miranda, codirector del semanario Z de México, fue asesinado en octubre de 1997. El crimen sigue impune. Este asesinato y el de muchos otros periodistas en Latinoamérica y el Caribe permanecen impunes. La Sociedad Interamericana de Prensa necesita su ayuda para pedir justicia. Para más detalles, visite impunidad.com. Mire, nomás que uno se encuentra cada jalada aquí en Internet, que no le cuento. Mire, por ejemplo, estoy viendo aquí en la página www.nopuedocreer.com una iglesia hinchable, y no es nada, no es un juego, ni mucho menos un cotorreo, es una auténtica iglesia hinchable, o es decir, inflable. De hecho, déjeme le leo esto. Ned Flanders en verano no pone las típicas piscinas hinchables en su jardín, el personaje ultra religioso que aparece en Los Simpson, pone una iglesia hinchable o inflable. Te creerás que es una tontería, pero el bicho tiene capacidad para 60 personas de pie o 40 sentadas. Tiene 10 metros de altura y 12 de longitud por 6 de ancho. No le falta nada, ya que dentro de la iglesia hay un órgano inflable, un altar inflable, un púlpito inflable, velas inflables y una cruz de bañada en oro, pero también inflable. Casi nada. Eso sí, cuando te hayas casado puedes llenarla de agua y hacerle una fiesta acuática. Está algo bastante interesante. Usted lo puede encontrar en www.nopuedocreer.com. Fíjese que hay hasta cosas bastante interesantes. Mire, por ejemplo, también una almohada para los computines, como le dicen por ahí. Hay para recargarse. Y luego un pato bader. Ay, por Dios. Hay buenas cosas aquí en esta página. Se las recomiendo bastante. Bueno, ahora sí, déjeme comentarle, amigo cibernauta. Uy, me hago bolas porque ahora estoy como ya no me ajusta una computadora para este asunto, estoy trabajando a dos computadoras y de pronto me saco de onda, amigos de Bernauta, pero en fin. Bueno, el diputado de Convergencia, Luis Enrique Estrada Luevo, ¿no? Y ya para este momento que usted me está escuchando, habrá cumplido más de 55 horas en ayuno. Hasta el momento, el municipio de Aguascalientes no le ha dado respuesta a el pedimento de información que este diputado ha hecho. Metro Aguascalientes lo entrevistó ayer bastante tempranito, todavía apenas estaba así como que entre azul y buenas noches, y pues esto es lo que nos platicó. Luis Enrique Estrada, ya llevas 48 horas de ayuno, y por lo que se ve, la presidencia municipal ni se inmuta. Pues sí, pero tengo esperanzas de que por lo menos en los próximos 22 días me contesten. Yo estoy con toda la paciencia del mundo. Gandhi estuvo 40 días, yo llevo 2 apenas, pues ahí la llevo. Yo creo que lo que falta aquí es sensibilidad política, porque ni siquiera un acercamiento ha habido. No ha habido de parte de ningún funcionario. Algunos regidores bajaron, pero de manera independiente, a saludar y a solidarizarse con la causa. Pero de parte del alcalde o de los funcionarios del alcalde, ninguno se ha aproximado. Yo creo que hasta este momento ya sientes hasta dónde puedes llegar o hasta dónde quieres llegar. ¿Hasta dónde quieres? En las huelgas de hambre, o hay respuesta afirmativa o hay muerte, las de veras. Las otras no, las otras sí son de faramaya. Estoy dispuesto a llegar a las últimas consecuencias. O salgo en camilla, o salgo con los pies por delante, o salgo con una respuesta, que es muy simple, son 6 puntos fáciles de responder, y que solamente falta voluntad política para poderlo hacer. Así que yo aquí estoy. Pero por lo visto, el diputado se va a estar ahí bastante más tiempo, porque luego, en la conferencia de prensa que ofreció el alcalde de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, comentó el asunto con más sorna que preocupación. Pero ya no le platico, mejor escuche usted al propio alcalde platicar sobre el asunto. Se le mandó un informe de todas las reformas que estamos proponiendo al presidente de la comisión, el diputado César, y le vamos a preparar ya la información al diputado Enrique, que nos está solicitando, y lógico, también lo vamos a invitar por ahí a algunos operativos que tú conoces. Oiga, pero entonces todavía va a quedar algunos días allá afuera. Pues no sé, ¿cuántos quiera adelgazar? Ah, bueno, entonces... ¿Cuándo le pide la respuesta? En esta misma semana le damos respuesta. Mucha risa, pero se le olvida a Miguel, nomás, a el alcalde Martín Orozco Sandoval, que él también fue diputado. Y a final de cuentas se está burlando de un diputado, que luego después no se enoje el señor alcalde porque se lo cotorrean a él. Pero poco le duró la gana de reírse Martín Orozco Sandoval, amigo cibernauta, y es que déjeme decirle que cumplí con lo que le dije ayer. Fui, me llevé mi computadora portátil y ni modo, enfrente de los medios le tuve que mostrar al alcalde cómo está la colonia Progreso. Y evidentemente la pregunta inevitable era, ¿cómo carajos le hizo el municipio de Aguascalientes para ganarse el premio a la escoba de oro con ese muladar? Bueno, ya ni mejor le platico, mejor escuche usted. Alcalde, esto fue grabado apenas el domingo pasado en la colonia Progreso. Progreso. Esto tiene 6 meses de estancado, así como está. ¿Cómo le hizo el municipio para obtener la escoba de oro y andar dando premios de medio ambiente cuando está este foco de infección tan grave allí en la colonia Progreso? Bien. ¿Cómo le hizo? Se revisó tres mecanismos fundamentales que se tienen en servicios públicos, ¿no? El tratado de la basura en el relleno sanitario, que es el mejor de América Latina, ¿sí? La recolección de la basura diaria, que no la tienen muy pocos municipios en todo el país, ¿sí? Y en América Latina. Y también el sistema de barrado manual y mecánico que se tiene en las avenidas, siempre hemos dicho nosotros, en las avenidas y el centro de la ciudad. El resto siempre estamos con la cultura de que barran el frente de su casa. Ahí es un problema, uno, de cultura, un problema de que falta de pavimento, lógico, porque... Entonces, ¿y no, pero qué? Incluso quería romper la banqueta para que fluya el agua hacia el Parque México. Ah, ese es por lo que, por las avenidas que están ahí por... ¿Cómo es posible que se gane el municipio? Pues se lo gana, y se lo gana porque está haciendo mucho más que cualquier otro municipio en América Latina. Sí, quizá excepciones, pero hay mejores servicios y mejor trabajo en cuestión del medio ambiente que cualquier América Latina. Entonces, y ahí está. ¿Podría ser un compromiso entonces de revisar? Claro que sí, con mucho gusto, claro. Y lo curioso del asunto, amigo cibernauta, es que ni mostrándole las pruebas al alcalde, este acepta que la cosa está mal, se defendió como gato boca arriba, como usted habrá escuchado, pero bueno, espero yo que con esto, por fin, la colonia Progreso vea ese foco de infección erradicado. Ojalá. Bueno, también déjeme decirle que el alcalde se refirió al asunto de lo de el fraccionamiento real de haciendas. Déjeme ponerlo en el antecedente que vecinos del fraccionamiento real de haciendas se quejan de que sus casas están prácticamente inacabadas, y no solamente las casas, sino también las calles son un desastre. La constructora G&G les había prometido que esto sería privado, que sería semi-residencial, que tendría un parque lineal privado, que tendría mucha plusvalía, que tendría un bonito lago, tendría seguridad, y todo fue mentira, aducen los vecinos de esta colonia. Esto fue lo que comentó el alcalde con respecto a las demandas de los vecinos de este fraccionamiento. En dos aspectos vamos a analizar lo de Real de Haciendas. Uno es lo que le corresponde al municipio, que estará vigilando, y que ya durante la rueda de prensa, no sé si hace una semana o dos, lo comentamos que íbamos a estar muy duros contra los constructores, y así lo hicimos, e incluso balconeamos a algunos. O sea, vamos a checar eso, calles, vamos a checar los servicios públicos, pero ya la vivienda, si es tipo fraude, que acudan a la Procuraduría. Si, o en a Profeco, ¿no? Si es servicios públicos, nosotros vamos a estar ahí y no vamos a recibir la parte que va a ser municipalizada. En el condominio, ellos tendrán que dar todos los servicios, y si prometieron algo, que vigilancia en condominio, que la barda, que el lago y no sé cuántas cosas, ahí está la Procuraduría. Digo, el Profeco es un delegado muy activo. Entonces, que acudan con él. Y efectivamente, amigo cibernauta, ya para esa misma hora ya había un grupo de más o menos como uno de unos 40, 50 vecinos de Real de Haciendas allí afuera de Profeco para solicitar la intervención de esta dependencia para que le ponga un alto, o cuando menos le exija de la manera más adecuada a la constructora G&G a que cumpla con sus compromisos. Y déjeme decirle también que acusan que no solamente Real de Haciendas es un problema, sino que también otros desarrollos de la misma inmobiliaria, como son Misión Alameda, Puerta Navarra y Residencial Bonaterra, son un auténtico desastre. Por lo pronto, déjeme decirle que los vecinos invitaron a este reportero a un evento que van a tener, una especie de kermés, a las 10 de la mañana, el próximo domingo, ahí precisamente en Real de Haciendas, también para manifestar su inconformidad y pues también de alguna manera para tener fondos pues para financiar precisamente este movimiento. Todos los movimientos cuestan y de alguna manera lo tienen que financiar. Ahí va a estar este evento. Si usted quiere ir a apoyar a los vecinos, pues vaya domingo a las 10 de la mañana en Real de Haciendas. Integrantes del Partido de la Revolución Democrática bloquearon el día de ayer las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad de ahí de la calle, bueno, de la Avenida Madero, por espacio de unas 4 horas más o menos, desde la mañanita hasta las 2 de la tarde. Esto en el marco de la llamada Jornada Nacional contra la Usurpación, la Privatización de los Energéticos y por la Disminución de las Tarifas Eléctricas. Allí, varios integrantes de del Partido de la Revolución Democrática y del Partido del Trabajo volvieron a poner en la palestra su exigencia, pues creo que ya se hizo una especie de clásico, ¿no? El rechazo a la usurpación que ellos aducen y el desconocimiento de Felipe Calderón como presidente de la República, y además de antemano descalificando o desconociendo a sus funcionarios y los actos de gobierno que emanen de este. Y también dijeron que rechazan la República simulada, así lo califican, y en consecuencia también declararon la abolición del régimen de corrupción y privilegios, así. Esto fue también hecho por la llamada Comisión de Resistencia Civil Pacífica Aguascalientes. En punto de las 2 de la tarde, los perredistas y petistas ahí reunidos levantaron el plantón y permitieron que la Comisión Federal de Electricidad siguiera con su trabajo de manera normal. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, mejor conocido por nosotros como el INEGI, dio a conocer el estado de la ocupación en las entidades federativas. Esto fue ayer. Y déjeme decirle que hay algo realmente preocupante. Ahora resulta que Aguascalientes es una de las entidades federativas que tiene la mayor tasa de desocupación. Fíjese nada más. A mí me parece un poco, hasta cierto punto, sorprendente, porque mire, y de hecho Metro Aguascalientes es un exponente de ello, diariamente se publican oportunidades de empleo, diario, aquí tenemos simplemente ahí en la portada de metroaguascalientes.com, tenemos más de 240 oportunidades de empleo para el día de hoy, pero también hay un fenómeno inevitable, amigos cibernautas. Sí, efectivamente hay mucho empleo, pero casi todo este empleo es prácticamente eventual, porque la gente poco o nada dura en esos empleos, precisamente porque están bastante mal pagados. Así, ahí está la consecuencia de este asunto. Déjeme decirle que Aguascalientes tiene una tasa de desocupación del 4.3%. Es tremendo, la verdad. La verdad es que es realmente enorme este desempleo que hasta el momento existe en Aguascalientes con respecto a otros referentes anteriores, ¿eh? Aún así, hay otras entidades que tienen todavía mucho más desempleo. Y déjeme decirle que casualmente son ciudades industrializadas, evidentemente por la gran rotación que existe entre el personal especializado. Por ejemplo, Nuevo León, que es Coahuila de Zaragoza y el Distrito Federal tienen ambas el 5% de desocupación. Luego le sigue Nuevo León con el 4.7%, el Estado de México con 4.4% y luego Aguascalientes con el que ya le dije, 4.3%. Ahora déjeme decirle, simpático, las entidades con los menores valores en el desempleo son Guerrero con el 1%. Baja California con el 1.3% y Chiapas con el 1.5%, además de Oaxaca también con el 1.7%. ¿Por qué? Obviamente todo el mundo decía, chirreón, ¿cómo está el asunto? Bueno, hay que aclarar que este el indicador a final de cuentas, según el propio INEGI, no muestra una situación de gravedad en el mercado de trabajo, sino más bien la presión de la población que la población ejerce sobre el mismo, lo cual está influenciado por diversas situaciones, como son principalmente las expectativas y el conocimiento que tienen las personas que no trabajan sobre la posibilidad de ocuparse, así como por la forma en que está organizada la oferta y la demanda del mismo. Es por eso que obviamente el mismo INEGI recomienda que no se considere de manera aislada, sino como complemento de toda la información de que se dispone sobre la participación de la población en la actividad económica. E incluso déjeme decirle que junto con este mismo comunicado, las entidades federativas que tienen las mayores tasas de participación en la actividad económica son precisamente Quintana Roo, con el 67%, Colima con el 63%, Yucatán con el 62%, Campeche con el 61%, y por si usted se lo estaba preocupando, se lo estaba preguntando precisamente, ¿dónde está Aguascalientes en la participación de la actividad económica, cuando menos entre las más grandes? Pues no está. Ah, ¿verdad? Pero no está porque no pueda. No está porque es uno de los estados más chiquitos de la República, y pues bueno, tampoco le pida peras al olmo. El Autódromo Pablo Rodríguez Arcos de aquí, Aguascalientes, se encuentra ya listo para albergar por segunda ocasión en la temporada el Campeonato Nacional de Cuarto de Milla 2006, con más de 200 pilotos de todos los rincones del país. La promotora DIPSA, tras confirmar el ingreso de Aguascalientes en lugar del Autódromo Hermanos Rodríguez con motivo de su sexta fecha, anunció la participación de los primeros clasificados nacionales en las 10 categorías convocadas, incluyendo la Estelar Pro. El primero en confirmar fue el multicampeón nacional David Lomelí, quien viene de triunfar en el Autódromo de Monclova y dispuesto a recuperar el terreno perdido dentro del estado general del campeonato. A la fecha, Lomelí se ubica en el tercer puesto con 268 unidades, empatado con Fernando Barajas, quien también es candidato al título 2006. En Drag Eliminator, José Gómez Treviño es líder general de torneo con 300 unidades, pero muy cerca se ubica Adrián López, el de aquí de Aguascalientes, por cierto, con 245, y en tercero marcha Pedro González Sauceda. Le recuerdo a usted que Adrián López es hermano de la esposa del gobernador, bueno, digo, como dato cultural. También Luis Vela, por su lado, llega en calidad de líder de la subdivisión Supergas con 318 puntos, y en contra de él está Jorge Padilla, que lleva 287 puntos. También confirmó el puntero absoluto de la subdivisión Super Street, Salvador Saucedo, al comando de su espectacular Maverick con 235 puntos, seguido de José Luis Ramírez con 235 puntos y Manuel Medellín en tercero con 125 puntos. Déjeme decirle que va a haber una atracción interesante en este evento. La única mujer piloto dentro del Campeonato Nacional de Cuarto de Milla, Brenda Villarreal, quien se ubica en el primer sitio de la categoría Pro Bike con 305 puntos, por encima de Jaime Rodríguez con 290, para que vea que las señoras también se ponen las pilas en este asunto. El Autódromo de Aguascalientes abrirá sus puertas mañana viernes, para los primeros ensayos, pero la actividad oficial se iniciará este sábado con prácticas y calificaciones para posteriormente dar paso a las eliminatorias y finales este próximo domingo al filo del mediodía. Así que prepárese para acudir al Autódromo Pablo Gutiérrez Arcos. Cosa interesante, fíjese que me acabo de encontrar aquí una declaración del diputado federal por el PRD, bueno, por Aguascalientes, del PRD, Antonio Ortega Martínez, quien califica a Roberto Madrazo Pintado, el ex candidato del PRI a la presidencia, como el fiel de la balanza para solucionar el conflicto en Oaxaca ante las pugnas internas en el PRI y la negativa del gobernador Ulises Ruiz de pedir licencia al cargo. El diputado por Aguascalientes comentó que en un análisis hecho por la bancada del PRD en San Lázaro, se destacó que Madrazo no está en el retiro de la política en Miami, sino que tiene sus objetivos puestos en la recomposición del PRI e incluso en hacer valer su liderazgo en la Cámara de Diputados. Sin embargo, señaló que la única salida en Oaxaca es la renuncia de Ulises Ruiz, eso queda clarísimo. pero hay dos elementos que complican esta salida: el respaldo de la Conferencia Nacional de Gobernadores y el hecho de que nadie en el PRI se anima a decirle sobre la necesidad de su dimisión. Bueno, Ortega Martínez expuso que, a final de cuentas, Roberto Madrazo recuperará su papel en el PRI y podrá demostrar su habilidad y poder de convocatoria y de operación política. Medio sospechoso esas buenas palabras de un perredista, ¿verdad? Bueno, para agregar el asunto, también dijo que al interior de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados ya se siente la operación de Roberto Madrazo y que ya está moviendo a sus alfiles, y entre ellos destacan Carlos Roja y el dinosaurio Héctor Hugo Olivares Ventura para ganar espacios, comisiones y decisiones en la 60 legislatura. Uy. Déjeme decirle que el presidente Vicente Fox Quesada estará aquí en Aguascalientes cuando se celebre el tercer foro internacional desde lo local, que se llevará a cabo del 25 al 27 de octubre próximo en el complejo ferrocarrilero Tres Centurias en la ciudad de Aguascalientes, es decir, aquí. Con esto, el presidente de las botas ya hará su última visita a nuestro estado. Este foro es organizado por la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, evidentemente el gobierno del estado de Aguascalientes, y las Secretarías de Agricultura, de Desarrollo Social, de la Función Pública, del Medio Ambiente y del Inca Rural. Bueno, ahí lo tiene usted. En este evento, el presidente Vicente Fox Quesada entregará certificados de calidad a los municipios que cumplieron satisfactoriamente con todos los indicadores establecidos por el programa Agenda desde lo local, así como el premio Innova al buen gobierno desde lo local. Ahí tiene usted la última visita del presidente saliente. A todos los que vivimos por la zona oriente de la ciudad, ya nos consta el relajo que se ha armado últimamente allí en la avenida Prolongación, válgame Dios, Dios mío, bueno, la Prolongación Alameda, hombre, qué barbaridad, yo ya estoy senil definitivamente. Y estas obras del colector poniente, vaya que han puesto de cabeza, sobre todo en las mañanas, esa parte. Bueno, déjeme decirle que el avance pues ya parece ser que será importante. El proceso de este colector es de casi 8 kilómetros de tendido y se invierten 215 millones de pesos. Por cierto, si usted pasó por la tarde de ayer por allí, se habrá dado cuenta de los enormes tubos que en trailers se van a llegaron allí para ya ser colocados. Ay, ojalá. Por lo pronto, hasta ahora tiene un avance del 35% y 600 trabajadores están en friega loca para ver si le dan de matarilerilerón a esta obra. Déjeme decirle que la tecnología de la tubería instalada en su mayoría cuenta con un diámetro de 2.50 metros, está enorme, y se hace sin afectar vialidades, o por lo menos lo menos posible, porque ahorita esta avenida nada más está en un carril por la zona de este reventón. Concluidos los trabajos de esto, se recolectarán las aguas pluviales que provienen del oriente a la altura de Ojo Caliente y hasta el cauce del río San Pedro, con la idea de evitar riesgos a la salud y afectaciones por inundaciones. Así es como va esta obra. Déjeme decirle que diputados y autoridades municipales están analizando fuertemente las posibles reformas a la ley del patronato de la Feria Nacional de San Marcos. La Comisión de Desarrollo Económico se reunió, la del Congreso del Estado, se reunió con José de Jesús Martínez González, secretario de Servicios Públicos y Ecología del municipio de Aguascalientes, con Eduardo Rodríguez Guardado, Coordinación Operativa del Área de Ambulantaje y Dirección de Mercados, y también con Juan Carlos Olvera Morales, Coordinador Operativo de la Dirección de Reglamento. La propuesta más importante, déjeme decirle, que es la del incremento de un 5% a la aportación al DIF municipal, además de que sea una ex-reina la que pertenezca al Consejo del Patronato de la Feria. Por lo demás, las otras propuestas que se hacen, pues realmente son, si usted quiere, hasta medio tontas. Pero bueno, esas son las propuestas más interesantes en cuanto a las modificaciones a la ley de la Feria Nacional de San Marcos. Perdón, es a la ley del patronato de la Feria Nacional de San Marcos. Ahí está. Oiga, ¿usted tramitó su credencial pues ya vaya por ella, ¿eh? Porque, bueno, en caso de que no haya ido, porque ya nada más le quedan 3 días, ¿eh? Y déjeme decirle que se tiene usted a más tardar hasta el día 30 de septiembre, porque si no, entonces se va a tener que destruir, ¿eh? Por favor, vaya usted por su credencial para votar con fotografía, hombre, porque esto nos cuesta un chorro de lana, amigos. Eso es lo que más coraje y vergüenza da, que se tengan que destruir, ¿sabe cuántas? Cerca de 1,680 credenciales podrían ser destruidas en caso de que no vaya. Así que vaya, por favor, hombre, no le cuesta nada. A continuación, nuestra sección ciencia. El video en internet llegó por fin para quedarse. ¿Qué lejos quedan aquellos días en los que el ancho de banda era un auténtico impedimento? ¿Qué lejos están aquellos días en los que incluso algunos sitios que utilizaron con pinitos el video tronaron precisamente porque los usuarios tenían que esperarse horas para poder bajar un mendigo video de 1 minuto? Y ahora eso ya ha cambiado. Así es, el video ahora sí ya es una opción para los cibernautas. Millones de personas estamos compartiendo y mirando videos caseros en internet. ¿Es acaso este el fin de la televisión? En realidad no, pero con las cifras de audiencia televisiva disminuyendo y el interés creciente en los videos en la red, parece que los televidentes ya no desean limitarse a ser espectadores de programas en la televisión convencional. Ahora desean producirlos y ser los protagonistas. Ha habido una explosión en el número de sitios que promueven la libertad de compartir y usar contenidos producidos por los consumidores, un fenómeno conocido como la web 2.0. No es sorprendente, ya que algunos sitios similares, como YouTube, se han transformado en algunos de los más visitados en la red. Según los expertos, esto se ha producido con el aumento en el número de conexión de banda ancha en los hogares y el hecho de que cada vez las herramientas de producción son más accesibles. Y las agendas para el día de hoy, amigos cibernautas, pues casi no hay agenda, El gobernador sigue allá en la Ciudad de México en sus reuniones y acuerdos con empresarios y representantes de medios de comunicación, al igual que el presidente municipal también tendrá agenda privada. Bueno, para que le sirva de consuelo, le voy a presentar la agenda de trabajo de la gobernadora de Zacatecas, Amalia García. A las 11 de la mañana estará presente en la inauguración de la 7ª Feria del Libro y la Lectura 2006 en la sala de la viga del extemplo de San Agustín, y luego a las 3 de la tarde estará en la comida del Día del Turismo en Jardines del Museo Rafael Coronel. Esto es allá en Zacatecas. Pero bueno, regresando aquí a Aguascalientes, el Congreso sí tiene actividades. A las 12 se reúne la Comisión de la Familia y a la 1:15 la Comisión de Educación y Cultura. Déjeme decirle que también hoy una agenda muy interesante es precisamente la celebración del tercer aniversario del Club Amigos de la Ópera. Vaya usted, amigo cibernauta, va a estar bastante, bastante interesante este reventón al que convoca precisamente el Foro Cultural La Musa. Será allí en la calle Venustiano Carranza 118, en específico allí en el Museo Regional de Historia. Eso va a ser a las 7, ay Dios mío, a las 7 de la noche, y ahí vamos a estar escuchando piezas muy interesantes de operistas, si es que sí le podemos decir, mexicanos, algunos de ellos casi desconocidos, pero no por ello dejan de ser bastante, bastante buenos, amigos cibernautas. Vaya usted, vale la pena, incluso si puede llevar a la familia, tanto mejor. No es una belleza este intro, De verdad que es una cosa realmente bonita. Esto es, como le estaba comentando, obra de el tecladista Rick Wakeman. Hay un disco por ahí, fíjese que lamentablemente no me acuerdo, por ahí anda el cassette, seguramente que por ahí anda el cassette, que tiene un conjunto de obras muy, ah, ya me acordé, Viaje al Centro de la Tierra, es un disco de Rick Wakeman, nombre, fenomenal, no solamente por la calidad y la virtuosidad que de nueva cuenta nos demuestra ahí Rick Wakeman, sino porque este disco fue grabado en vivo, y... No, tiene abuela el condenado disco. Viaje al Centro de la Tierra es un disco buenísimo de Rick Wakeman, grabado en 1975. Sí, 1975, es fenomenal, de verdad, ¿eh? Déjame decirle que como solista, definitivamente Rick Wakeman ha tenido una larga y prolífica carrera, si bien solo ocasionalmente exitosa comercialmente. Eso es lo curioso, muy pocas personas somos, nos gusta escuchar a Rick Wakeman. Además también ha participado como tecladista de sesión para artistas como John Williams, Brotherhood of Men, Elton John, Lou Reed, David Bowie, Cat Stevens y Black Sabbath. Fíjese nomás, no cabe duda que, fíjese, de John Williams a Black Sabbath, no cabe duda. Pero en fin, bueno, déjeme decirle también que de Rick Wakeman, sus hijos también son todos músicos, Adam Wakeman, Oliver Wakeman y Nina Wakeman, todos son músicos. Ahí los tiene. Los tiene usted, bueno, amigos cibernauta, y ahí tiene esto que estamos escuchando, se llama The Meeting. Y mientras estamos escuchando esto, le platico el clima para el día de hoy. La máxima 23 grados centígrados, la mínima 15 grados centígrados. La posibilidad de precipitaciones para en la tarde será del 30%, o sea, prácticamente nada. La humedad relativa en el ambiente se incrementa levemente a 53%, por lo que el nivel de rocío se condensará a los 12 grados centígrados. La presión atmosférica en 30.15 pulgadas, la visibilidad en sus tradicionales 16.1 kilómetros de distancia, las nubes que veamos estarán a una altura aproximada de 900 metros sobre el nivel del suelo. La duración de la luz visible será de 12 horas con 45 minutos y la luna en la noche estará iluminada en un 28% de su superficie. Y esto es todo, amigos cibernauta. Muchísimas gracias por escuchar este espacio informativo. Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y le agradezco a todas aquellas personas que me han hecho comentarios. Bueno, ya está usted está complacido, amigo, el de que me pidió a Rick Wakeman. Ahí lo tiene. También le quiero dar las gracias a Diego de Alba por sus comentarios con respecto a lo de la sección ciencia de ayer. Me comenta que es mentira el asunto de los gatos que no provocan alergias, Habrá que ver ese asunto. Bueno, efectivamente ahí los que van a tener que revisar algo son precisamente los de la BBC de Londres, que es de donde viene el servicio informativo. También le quiero mandar un cordial saludo a Alejandra de allá de Chile, que nos ha estado escuchando últimamente y ya nos agregó ahí en su Messenger. Ahí estaremos platicando. Alejandra se dedica, ahorita en este momento está estudiando para educadora ahí en Chile, y me dice que le parece interesante, que también a mí me encantan los niños. Bueno, sí, me encantan los míos. ¿A quién no? Efectivamente. Muchas gracias, amigos cibernauta. Recuerda que usted nos puede escuchar desde www.crisolags.com.mx. También nos puede escuchar desde www.hidrocálidos.net. También nos puede escuchar desde www.elcafecito.net. De igual forma, también nos puede escuchar desde www.vendelo.com.mx. Y también nos puede escuchar desde www.reactorradial.com. Nos estamos viendo ya mañana. Ya mañana es viernes. Joder, con la crisis ya era hora, de verdad. Viernes.